Buenas noches, siendo las 21:07 en todo el territorio nacional de la República Argentina, damos comienzo a una nueva emisión de este programa que hace 46 años hemos dado en llamar No Class. Todos los viernes de 21 a 23 por mixtaperadio.com.ar nos van a encontrar hablando girada y pasando buena música. Hacemos este programa. ¿Eh? Ponele. Hacemos este programa el señor Claudio Brancati con una sola T. Mr. Willy Araya. Y el amigazo Gonzalo Sutil. ¿Cómo anda, Gonza, querido? Muy buena noche, Willy. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Maravilloso. Amo el frío. Me encanta. Sí, yo también. Yo también. Está lindo el frío. ¿No lo saludo? No. No lo saludo. Claro, me quiero. Bueno, listo. Dicho todo esto, podemos empezar con el programa. Ah, espera. Un momento. Y nos opera, como siempre, nuestro operador. A ver qué calificativo le podemos poner. Supremo. ¿Le gustó, señor Paul? Me gustó. Pensé bien. Que no me iban a saludar a mí tampoco. No, por favor. Es la modalidad del programa. Dije, bueno, me adapto. No, por favor. ¿Sabes qué pasa? Que tanto tiempo lo hicimos grabando con un celular el programa. Está muy bien. Que uno se fue desacostumbrado a estar en un estudio. Bueno, dicho todo esto, yo me voy a la mierda. Porque tengo frío. ¿Me permite? No. Bueno. Programa número 347 de No Class. La salchicha con puré. ¿Salchicha con puré? ¿Qué quieres saber en la quiniela, en serio? A mí la verdad, salchicha con puré, yo te digo, salchicha sí, puré... Pero bueno, yo sé que es un clásico y qué sé yo, medio personal con el puré, perdón. Pero bueno, 347, mientras Willy busca qué es la quiniela tradicional, ¿no? No, debe ser el muerto. El 48 es el muerto que parla, el 47 es el muerto. Programa número 347, este es el octavo año, novena temporada de esto, que esta locura de cada programa. Octavo año, novena temporada, sí, señor. ¿Octavo año? Sí, señor. Octavo año con un intervalo de dos, por eso. No. Pero no los está contando los dos. ¿8 años haciendo esto? Sí. Cosas que pasan. Son decisiones. Sí. Vamos, Miguelo. Dele. Programa número 347. Oye, véndame algo. Quiero que me venda algo sutil. De lo que bueno, trajo. Yo tengo una cama para vender. Quiero que me venda sutil mirá, algo de lo que trajo. La Amstel está a 8 lucas el litro. La Imperial IPA o la Bastainer a 10 lucas. La artesanal hasta las 12 está en oferta, el litro a 6 lucas. ¿En qué momento se puso el supermercado? Cuénteme. No, estoy con los precios del bar. Yo tengo una lata de 1812, la pagué de 1500. Yo lo mismo. Bien. Precios cuidados. Sí, totalmente. ¿Qué va a ser? Véndame algo de lo que trajo usted entonces. Un bloque trayero, un bloque extremo. En el trayero trash y en el extremo... ¿Qué traje en el extremo? Death Metal. Sí, Death Metal, señor. ¿Sí? Viejo, viejito. ¿Gente enojada? Nah, ¿por qué enojado? ¿Qué sé yo? Gente enojada que grita, sí. Y entonces lo que hacen, son topú, gente. No, puta, pero están contentos. Que se jode. Están contentos. Yo te vendo entonces, ¿qué traje? Por un lado, novedades. Como siempre, vamos. Y por el otro lado, rarezas. Vamos a hablar un poco del Freak Metal. Freak Metal. Está bien, me gusta el subgénero ese. Vamos a hablar del subgénero freak metal y las ramificaciones que tiene. ¿Existe ese subgénero o lo acaba de inventar? Existe ese subgénero desde los 90. Bien. En cualquier momento va a existir, bueno, no lo voy a inventar yo, había una banda allá por los 80, una banda argentina, que decía que hacían garch metal, que era Dr. Jekyll, o sea, todo puede ocurrir. Bueno, en los 2000 había una banda que mezcló todo lo que era baladas con lo gótico y el metal y le decían que hacían lop metal. ¿Lop? Lop metal. Bueno, si vamos también algo un poco más tradicional, digamos, no me voy tanto al tan volado como todo esto que están contando ustedes, es lo de Rhapsody, que ellos mismos se autodefinían como una banda de Hollywood metal. La banda que traje el otro día, se me fue el nombre, que decía que hacían movie metal. Movie metal. Movie metal. Muy bien. Hoy lo dijo bien, no dijo movie, como el otro día. Sí, sí, viene practicando, viste. Bien, un poco. Está yendo a clases, lo veo con apuntes. Bueno, listo, veo... está. Ponele, ¿y vos qué trajiste? Con todo lo veo, qué sé yo, traje un hambre, una gana de comerme una sapia ahora mismo. Vamos a pedir a mi gusto. Empanada, algo. El tema de la empanada. Me quedé duro, porque dije una gana de comerme una api, dijo, y me quedé duro. ¿Por qué? Porque pues escuché mal, usted también quiere, no, usted también no, quiere, paso, usted paso, también paso, quiere, paso, diga cómo paso, es, paso, diga cómo es. Las cosas como son, señor. Y no empecemos a hablar de las empanadas, que ya habló todo, todos los pelotudos empezaron a hablar de eso. No, estuvieron no, no toda se, una no semana se jodiendo. No se sulfure. No, porque sí, loco, una semana jodiendo con esa pelotudez que nadie entiende nada en este país. Nadie entiende nada, hermano, nadie entiende nada. Hay que decir las cosas como son, que hay que decir las cosas como son. Ahí está. No hay que hablar boludeces. Este Darín dijo una boludez, porque tenía que haber dicho las cosas como son. Nos están cagando de hambre, no que una docena de panas sale 48 escúcheme lucas. Es la anécdota, no es el fondo, es la forma. Escúcheme. Listo, dicho todo esto, yo me voy a la mierda, ya me enojé. Usted siempre se quiere ir. No se vaya. Ciérreme la puerta. Gonzalo, está cerrada la puerta. Póngale tranca a la puerta. Póngale la tranca. No me mire así. De campo lo que está diciendo. Póngale la tranca ahí. Súbame un poquito de lo que se está escuchando de fondo, por favor. Ah, yo sé lo que es, yo sé. Ahí está, ahora sí. Qué sutil, puso ahí en el teléfono para que le lea el tema. No. Ahora sí. Mal hecho. Bueno, esto que están escuchando, por si uno no lo sabe, es Queenright. Siempre spoileando. Diego, siempre, Diego. Siempre spoileando. Siempre con spoileando. El señor Soft Tate, no con Dieguito La Torre cantando. Ya hablamos una vez, ya conté más o menos cómo venía lo de Queenreich en la primera época, cómo se formó y todo eso. Bueno, esto es The Warning, que es el primer disco que ellos sacaron en el año 1985, sí, en septiembre del 85. Lo raro de este disco, para mí es un discazo. Que después se fueron olvidando de a poco de lo que habían hecho y transformaron en otra cosa, totalmente distinta. Si no estoy equivocado, primer disco, vamos a decirlo como la vieja época, de larga duración. El primer long play. LP. El primer disco de larga duración. Sí. Porque anteriormente está LP. Un EP. Claro. Un maxi de 5 temas. En aquella época habíamos, le decíamos maxi. Habíamos hablado de cómo venía la historia en aquella cuando presentamos un tema, de que ellos grababan un maxi. Después firmaron con Emi. Firmaron sí, con claro, Emi. Con Emi, claro. Emi se los redita, no. Se los redita el maxi. Y les da la tarasca para el presupuesto para sacar este disco. Álbum. Este disco resultó ser de que se zarparon en el presupuesto y dijeron, bueno, acá la cosa es muy sencilla. Le agarraron el disco, está en la producción la cosa, y se lo dieron a producir a un muñequito que no sabía nada de metal. Entonces quedó esto, que es lo que todos conocemos, lo que escuchamos y lo que estamos escuchando ahora, que ellos mismos... dicen que no tiene nada que ver con el sonido de Queenreich y reniegan de este sonido de este disco. A ellos no les gustó cómo quedó la mezcla. Bueno, qué sé yo. Cosas, bien. Anécdotas al paso. Bien. Como dice Willy, que no le importan a nadie. No, esas son como pero bueno, noticias. Es un... Claro, una grajeita de... Noticias que no le importan a nadie. Bueno, ¿cómo me gusta un separador así. ¿Cómo seguimos? Me gusta un separador así para la nueva temporada. Hablando de separador. ¿Cómo seguimos? No sé. ¡Mandame ese separador! Aquí, en No Class. Novedades. Como dice Willy. Si les duele algo, tienen un problema gástrico quizá. Sí, me voy a tirar un pedo en su cara, dele, siga. Gástrico quizá. Bueno, en fin. Vamos a arrancar con las novedades y las novedades vienen ahora con la señorita, no sé si se casa o no. Dorothy Pesh. No lo sé. Dorothy Pesh. ¿La conoce a Dorothy Pesh? ¿La tiene vista? ¿Qué quiere decir señora, señorita? La reina del metal. Está, me gusta la Metal Queen, señor, claro. Me gusta eso. Aguante, Doro. Doro. Conocida como Doro, es Dorothy Pesh, su verdadero nombre. Está casi cumpliendo años, ¿sí? Nació un 3 de junio de 1964. Sí, señor, mismo día que Kerry King. 64 tiene como 60 y algo, ¿no? 64, 61. 62, perdón. Ahí está. No, 1-1, estamos en el 25, ¿no? Sí. 61. Ahí está, 61 va a cumplir ahora, el 3 de junio. Como bien dicen, cantante de heavy metal, alemana, no lo dije eso. Se destacó porque formó parte de su banda, Warlock. Sí, señor. Warlock. Burning Witches. Exactamente. Se desempeñó después como solista. Con Warlock grabó 4 discos. El último fue del año 1987, que es Triumph and Agony. Sí, es el último. Sí, es el último con el nombre Warlock. Sí, señor. ¿Sí? Warlock, su banda. Después vino con su nombre, la banda tornó a su nombre, o sea, echó a todos, a toda la banda, los despidió a todos, reagrupó la banda y le puso su nombre. En realidad, eso de ponerle su nombre vino por un tema legal. Ella, en un misterioso, si querés, o raro incidente con un promotor que ellos tenían, con un manager que ellos tenían, le firmó un poder al tipo para que gestione giras y demás con el nombre Warlock. Bueno, la banda giraba, eso en Estados Unidos, mientras Willy desenvuelve algo. Ahí está. ¿Cómo es? Mientras la banda giraba en Europa, el tipo gestionaba en América, en Estados Unidos, con el nombre Warlock. ¿Qué pasó? Se terminó quedando con el nombre el tipo. Y ella misma perdió los derechos de su propio nombre, de su propia banda. Entonces, el quinto disco, el que hubiera sido el quinto disco, tuvo que cambiar de nombre y le puso su nombre, Doro. A partir de ahí quedó como Doro. Pero en realidad yo busqué, como Doro tiene 14 discos, pero yo busqué la discografía de la mina. La mina tiene un montonazo, es incontable la cantidad de participaciones que tiene, o de temas, participaciones o cosas. Es increíble. Lo más importante de las participaciones es la creación del himno del metal y del Wacken. Claro, sí, señor. Es incontable lo que la mina tiene. Es tremendo. O sea, vos te metés y ves todo lo que la mina tiene. No, es increíble. Yo pensé que se remitía a esto nada más. No, no, qué poco, ¿sabes? De Doro, por Dios. Bueno, y ahora el último disco de Doro como banda, Doro Banda, tiene 14 discos. El último es de 2023. Y se llama Conquerors Forever Strong and Proud. Para cerrar la historia, este del nombre legal con Warlock, qué sé yo, ya hace muy poco recuperó los derechos del nombre y pudo sacar un disco con temas viejos de la primera época de Warlock y con los temas de Doro, ¿no es cierto? Doro Banda. Perdóneme, lo que acotaste, Gonza, sí, era We Are the Metalheads, ¿no? Obvio. Ahí vamos. Bueno, y ahora lo que nos ofrece, lo que vamos a escuchar ahora, ¿no es cierto? Es un tema nuevo que ella lo va a estar. Esto también es curioso, y me enteré hoy haciendo el machetazo este. Lo va a estrenar en vivo el mañana. Ah. Mañana. Tranqui. Así es. Y lo va a estrenar en el Doro Metal Queen Metal Cruise, que son dos cruceros de heavy metal que van a navegar por el río Rin. O sea, van a navegar entre mañana sábado 31 y el domingo 1 de junio, ¿sí? Entonces vamos a escuchar este tema. Antes que ella lo cante en vivo, lo escuchás acá en No Class. Warriors of the Sea, Doro. Right from the start, such a long way home, one and someone to love. Feeling always in chains, and it's choking me up. And I'm here on my own, praying silent to God. A long time ago, but there's no turning back. I belong to this. Bien, bien Doro, ¿eh? Bien Doro viene el estreno, mientras sonaba ahí, sigue sonando ahí de fondo, Queen Rage, primer disco, The Warning, año 1985. Bueno, vamos a escuchar ahora a Gran Cadáver. Esto, la verdad. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Mirá, esto es... Yo la verdad... Mirá que yo escucho cada rareza, sí, cada cosa loca, pero no conozco esa banda. Es raro el nombre. No es raro. Sí, es raro el nombre. Es raro el nombre, pero en realidad no es tan raro. Y yo te voy a explicar por qué. Es un proyecto más, ¿sí? Del cantante de Dark Tranquility, Michael Stern. ¿Sí? El cantante de Dark Tranquility, cantante sueco, que además tiene la banda Hollow Effect, con miembros de... la banda. Ay, se me fue, de In Flames. Sí. Con miembros de In Flames. Él fue cantante de In Flames. Claro. Y uy, perdón. Este es un proyecto más de este señor, Michael Stern, ¿sí? Junto con miembros de este proyecto, lo tiene con miembros de Expulsion y Catatonia. Ex-Catatonia. Es la, un nuevo trabajo discográfico, ¿sí? El EP se llama The Riot Beneath. La banda se formó durante la pandemia del COVID-19. Qué época de mierda, boludo. 2010. Hace rato. Del COVID-19, sí, hace un millón de años atrás. Sí, mejor no acordarse. Sí, bueno, se formó en esa época, cuando no sabían qué hacer y qué sé yo, estaba medio al dope, vamos a hacer esto. Yo la verdad pensé que era un tema de una banda nueva, un proyecto nuevo, qué sé yo. En la época que nos mandábamos audios de WhatsApp y salíamos por una radio. Claro, exactamente. Qué locura, Dios. Ellos lo planean, claro. Y demás, ¿te acuerdas que uno agarraba y te tenías que imprimir un papelito y mostrar el papelito ese, el permiso, viste? Sí, no, el yo permiso no para el teléfono, circular. Sí. No, boludo, vos lo tenías impreso también, que cuando te subías al coso, al... No, en el teléfono lo tenía. A mí me hicieron figurar como que hacía barbijos y ambos médicos y vendía escudito para la salada. Dios santo. ¿Y a usted cómo le pegó la cosa, la pandemia? A mí la verdad que me pegó bien, en el sentido que no se me murió nadie muy cercano, se murieron conocidos, pero no nadie muy cercano. Y tuve la posibilidad de salir a los 10 días, trabajaba en telecomunicaciones y trabajo realmente en telecomunicaciones. Así que pude zafar por ese lado. Tuve mi viejo metido complicado, pero zafó. Así que bien. ¿Y usted cómo le pegó la pandemia? Con mucha birra me pegó. Usted, yo sé cómo pudo salir usted. Bajo palabra. Bajo fianza pudo salir usted. Bajo fianza pudo salir usted. Bueno, usted no le quiero preguntar a usted. A mí, por suerte, me dieron un COVID positivo posible. Y a la que era mi pareja en ese entonces, estaba tirada en la cama muriéndose, así que no me rompía las bolas, podía hacer lo que quería. Le pegó bien entonces. Le pegó bien entonces. Bueno, después, ni bien terminó la pandemia, en el 2021 los tipos sacan su disco debut. Yo pensé, vuelvo a decir, yo pensé que era algo nuevo. No es nuevo esto. Ya tienen dos discos en su haber. El disco del 2021 se llamó Into the Mouth of Death. ¿Sí? Salió el 21 de... No, lo diga en un castellano. ¿Sí? Dentro o intro, into. Into the Mouth of Death. ¿De mob? ¿De qué? Eso viene siendo como entre. En las fauces de la muerte o algo así. Ah, bien. Es dentro de la fauces de la muerte o algo así. Después de la pandemia grabaron un nuevo disco. Otro disco más que salió en el 2022. Perdón, en el 2023. Otro. El disco se llamó. Claro. Deities of Death Like Sleep. Yo quiero destacar una cosa, porque yo te voy a explicar algo. Y les voy a explicar algo. Este señor, Michael Stein, que es un tipo que me gusta mucho su estilo para cantar, el estilo que él canta, me gusta mucho cómo canta. Pero las letras, que lo que él escribe, no usa un inglés muy corriente. O sea, es bastante, bastante raro lo que él escribe, bastante rebuscado. El nuevo disco va a salir a la venta el 15 de agosto del 2025. Y el adelanto es lo que vamos a escuchar ahora, Gran Cadáver. El tema se llama The Rot Beneath. noches se llenan de metal. No Class, un programa con algo más que solo metal. Conduce Willy Araya, Gonzalo Sutil y Claudio Brancati. Escucha No Class en vivo. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Miguel Oropesa, guitarrista de Kamikaze. Les mando un saludo muy grande a la gente de No Class. Vamos para adelante. Raro, pero lindo. Lindo, sí, raro pero lindo, tal cual. Che, ¿me permite 2 segundos nada más? Le permito 2. Escuche usted esto. Escuche esto, dice. Saludos a Claudio y a la banda. Carlos del Parque y espero el segmento extremo. Es para vos, ¿eh? A ver, no, déjeme ver la rutina y... Carlos... La segunda hora, ¿no? Sí, cómo no. La segunda hora viene... Carlos del Parque. Carlitos. Agenda... Sí, en la segunda hora viene. Bueno, ahora dame 2 segundos. Excelente No Class. Aguante Doro y muy buena la reseña que no sabía lo del nombre. Por otro lado, si mal no recuerdo, el primer concierto de heavy metal fue hecho por ellos, Warlock. Esto es el Zeppelin Naranja. ¡Oh! Vamos, ¡el Zeppelin Naranja! Abrazo grande, Zeppelin. Ahora sí. Es todo suyo. No sé, no tengo la menor idea. Yo. A ver, tíreme una idea. ¿La verdad? Vos tampoco. ¿Usted ante la duda? Rarezas, No Class. Uf. Rarezas, No Class. Y si decimos rarezas, decimos digo, Gonzalo Sutil. De las pocas cosas que aprendí en los 8 años de esto, o de las muchas, de las pocas, es que cuando uno sabe cómo sigue esto, tenés que pedir un separado. Y que si suena rarezas, voy yo. Sí, eso es del otro también que aprendí. Bueno, como adelantaba hoy, vamos a hablar un poco del freak metal. Ah, me interesa saber eso. Me interesa saber eso. Es un subgénero musical del metal originario de la década del 90. Se caracteriza por un sonido basado en distintos subgéneros del metal. Es decir que... Cualquier subgénero. Puede venir de cualquier lado del exacto, metal. Pero freak. Tengo miedo. Freak. Pero sus letras principalmente son humorísticas o satíricas. Sus temas habituales incluyen la sociedad, política, la vida de los famosos, hechos del día a día, o algunas que otras cosas propias de la banda o de cosas que le pasan a otras bandas o músicos. Uh-huh. O sea, hacen en sus temas mucha sátira de todo lo que se vive, de todo lo que se ve, de toda noticia que sale. Ponele, mañana dicen, no sé, o si se tira un pedo en medio de un recital. Hacemos un tema. Hacen un tema de eso. Hacemos un tema. Hacen un tema que lo llaman el pedo de Ozzy. Y hablan del pedo de Ozzy en el recital. yo te voy a decir una cosa. A vos te voy a decir. Decime. Qué bien me la vendió, ¿eh? Me la vendió bien, me empaqueteó no, bien. No te empaquetó, no. Sí, no. Me vendió bien el tema. ¿No se acuerda de esa banda? El freak metal. ¿No se acuerda de esa banda que hacía los temas de Rhapsody y Joda? Nanowar of Steel. No, eso es de Manowar. Nanowar es Manowar. No. Nanowar y Manowar son 2 cosas diferentes. Distinto. No, pero es la banda que hicieron como un. Es una banda. Una sátira, se llama, digamos. Nanowar of Steel. Es una sátira entre Manowar. Y cosmo esto. Rhapsody. Ah, bien. ¿Viste que es Rhapsody of Fire? Sí. Nanowar of Steel. Ah, mira. Bueno, esta es no tenía ese el esta doble es, apellido. Esta es una banda de freak metal. Perdón, y me acordé de algo que te quiero agregar a esto. Diga. Que ahora que acá hay una banda a tributo a Kiss, ¿no es cierto? Que se llama Besitos y son enanos. Me encantó, ya estoy googleando. Besitos. Vamos a ver. Son enanos todos. Son unos enanos que hacen todo pintado de Kiss, que hacen todo el acting, que se llaman Besitos. Exactamente. Angelito seguro lo conoce, seguro. Hoy le voy a preguntar. Muy bien, tengan un muy buen fin de semana. Lo maté con eso. Yo me enteré hace poco de esto. Entraría en el género. Exacto. Aparte de todo lo que hablamos del género, en lo que es el freak metal es muy habitual hacer covers, pero cambiándole, poniéndole una voz rara a los temas, metiéndole voces. Sí. Me saltó con una de las bandas que iba a dar de ejemplo. Carlito del Parque ahí salió con una banda que iba a dar de ejemplo. Si usted piensa que yo puedo leer de monitor, no. Está loco. Decilo voy y después leo eso. Una de las bandas que yo iba a hablar, tirar como ejemplos de este estilo, era Cannabis Corpse. Claro, Cannabis Corpse. Claro. Cannabis Corpse, de Carlito del Parque dice: hablando de proyectos en joda, está Cannabis Corpse. Claro, sí, señor. Bueno, volviendo al tema de los covers, suelen hacer versiones en donde ponen voces graciosas, chistosas, o incluso cambian fragmentos del tema para hacer graciosa la letra del tema en algún momento. Hay muchas bandas así que hacen este estilo, más allá de sus estilos principales. Tenemos bandas como Alestorm, que hace power metal, folk, pirata. Pirata, todos hablan de los piratas, sí señor. Y meten mucho freak metal en toda la cosa loca que hablan a veces de los piratas, en todo lo que flashean. Tenemos bandas viejas como de los españoles Mojino Escocios. Tenemos, como recién bien decía, Cannabis Corpse. Tenemos a otros gallegos, que era el Reno Renardo. Esto es muy gracioso porque agarra una... Estoy por retirarme del estudio. Usted no me quiso creer cuando lo vas a escuchar. Y el tema Du Hast de Rammstein, sí. Le cambian la letra y es Tu Hamster. Glorioso. Hay bandas que han sonado. Tu hamster. Maravilloso. Tu hamster huele mal. Tiene aspecto fetal. Más malo que Satán. Y no da vueltas en la rueda. Yo no sé qué es peor que él me venda todo o que encima se sepa la letra. No, es glorioso. No sé qué es peor. Es que tengo miedo. Yo lo dije. Bueno, a ver. Por favor, quiero escuchar esa versión. Hay que pasar esa versión. En algún momento lo voy a traer. Por favor. Bueno, vamos a escuchar un ejemplo. Vamos a escuchar a Feverswans, banda alemana de power folk, haciendo un cover del tema del cantante coreano Psy. Tengo miedo. Tema que fue recontra quemadísimo en las radios. Gonza, por favor, te lo pido, ¿eh? Vamos con... Para, ¿cómo se llama el coreano? Psy. ¿Sabes de quién estamos hablando? No tengo la más puta idea. Uno que bailaba como si estuviese cabalgando un caballo. No, un hijo de... ¡Ya lo sé! Ese video del orto lo pasaban todo el día. Ese. Bueno, vamos con ese tema. Vamos con Gangnam Style, la versión de Feverswans. Yeah. Gangnam Style. Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es Pablo Gamarra, soy guitarrista de Azeroth y bueno, quiero mandarle un saludo a la gente de No Class, un fuerte abrazo, nos estamos viendo. Bueno, así pasaron nuestros señores haciendo el tema del maldito chino ese. Coreano. ¿Sabías que este estilo, aparte de llamarse freak metal, tiene, dependiendo del país de donde se hable, una traducción diferente del nombre? En algunos lugares lo llaman metal cómico, no. En otros sí. Metal parodia. ¿Cómo lo podemos llamar acá? Metal bizarro. Bizarro. Y si hablamos de metal bizarro... Sí, ya está. Ya sabemos la banda que argentina, vamos a escuchar. Ya está. Vamos a escuchar un tema reciente, muy reciente, de la banda Áspera, con la participación de su querida amiga Susana Áspera, que para quienes no lo sepan, quienes no se hayan enterado, no le hayan sacado la máscara todavía, es la señorita Tarja Turunen. Vamos a escuchar a Áspera y a Tarja Turunen haciendo unos covers del tema Acerejé y Pedro. Que se avecina y a la vuelta de la esquina viene Diego rumbeando, con la luna en la pupila y en su traje agua marina va resto de contrabando. Y donde va no cae un alma, si se mete la seca y ha poseído por el ritmo ragatanga. El DJ que lo conoce todo el himno de la 12 para Diego la canción más deseada. Y la baila, y la goza, y la canta. Entendiendo un canal con la letra, pero bueno, hicimos lo que pudimos. a los monumentos. La típica extranjera con un aire extraño que recorre entera toda la ciudad. De pronto y a la vuelta de una esquina me llama suavemente un muchachito con cara de incendio y aire formalito. Se ofrece como un guía para la ciudad. Pedro, el mejor de toda Santa Fe. Pedro, te lo demostraré. Pedro, el mejor de toda Santa Fe. Hola, ¿qué tal, amigos? Acá habla Rocardo Áspero, el guitarrista de la banda afamada por ser una mierda, Áspera. Le quiero mandar un abrazo gigante al programa No Class. Le mandamos un abrazo, que no tienen clase, loco, estos pibes, pero les mando un abrazo. A Willy, a Claudio, a Gonzalo, le mandamos un abrazo enorme de parte mía y de todos mis compañeros que hacemos el único, el auténtico y el más bizarro de los metales argentinos. Tenemos rock, tenemos historias, pero no class. Vamos a dedicarle este temita de Áspera, primero que nada. Espectacular. Espectacular. Al Bambi. Sí, a mi amigo. Bambi de a Luchi. A Luchi. De Nordelta. Y al Madwatcher. Sí. Tres oyentes que son fanáticos de Áspera. La verdad que me ha hecho reír. Me ha hecho reír el riff de Chumini Chumina ahí en el medio del tema. Maravilloso. Bueno, a vos te hablo. A vos. ¿Susana? ¿Susi? Sí. Susi. Cada vez te respeto menos. ¿Qué te pone a cantar ópera? ¿No ves que es una joda? Sigamos con el programa. ¿Qué viene? No sé qué viene. Me perdí. Una de las pocas cosas que aprendí es, ¿verdad? De las muchas, cuando usted no sabe cómo viene este programa, tiene que decir así. ¡Mándame ese separador! ¡Ese separador! Hoy y siempre. Trash. Till death. Bloque trasero, señores, vamos a escuchar un poco de thrash metal. Esto no es el joda, esto. Están enojados, como dice Claudio. Vamos a arrancar, nos vamos a Dinamarca. ¿Qué le parece? Bien. Vamos a Dinamarca. Los pavos de Lars Ulrich. Exactamente. Y de King Diamond. Y de King Diamond, obvio. Vamos a escuchar una banda que se llama Artillery. Es una banda formada en Tastrup, Dinamarca, como dije recién. Esto en Wikipedia, a ver si... Son de terror. Escuche esto, ¿eh? Escuche. La contradicción que hay aquí. Lo dejé a propósito. Su música se caracterizó por la velocidad de los riffs con un estilo propio. Con un estilo propio, ¿sí? Bueno. Aunque también similar a otras bandas. ¿Qué quedamos? ¿Es propio o es similar? ¿Es propio o es similar? Ay, Wikipedia. ¿Es propio o choreen? Por un estilo propio, aunque similar a otras bandas de la época, ¿cómo? Voivod, no sé qué carajo le encuentran Artillery de Voivod, pero bueno. Megadeth y Sabbath, los ingleses Sabbath. Y Coroner. Ah, Coroner, exactamente. Tiene mejor vista que yo usted, ¿eh? Durante la década de los 80 lanzaron 3 álbumes de estudio y fueron muy activos en giras. Se disolvieron en 1991, luego se reunieron en 1997 para otra vez separarse en el año 2000. Finalmente se reunieron en el 2007 para seguir juntos hasta la actualidad. By Inheritance. Sería por herencia. Es el del que arranca el monito de este lado y el ser humano y va mutando todo así. Bien. Es un discazo. Es el tercer álbum de estudio de la banda danesa Artillery. Fue lanzado en 1990 a través de Roadrunner Records y fue el último álbum de Artillery antes de su disolución en 1991 y del lanzamiento de su siguiente álbum llamado Back, B.A.C.K. en 1999. Fleming Ronstrom en vocals, Morten... ¿Por qué lo digo en inglés? Morten Stutzer en guitarra, Michael Stutzer en guitarra, Peter Torslund en bajo y Carsten Nielsen en batería. El tema que vamos a escuchar se llama Back in Trash. Hola amigos, soy Tito García, cantante de Letal, y quiero mandar un fuerte abrazo para toda la gente que hace el programa No Class. Aguante el metal, loco, no bajen los brazos, larga vida. Estamos escuchando No Class. Bueno, así pasó la banda Artillery, banda de Dinamarca, como dijimos recién. Nos tomamos el tren. ¿Qué le parece, bueno, Cati? Bien. ¿Y de Dinamarca? Sarmiento, Roca. No. Nosotros tomamos el Belgrano Sur. Nosotros. Mucho tiempo tomé el Belgrano Sur. Ahí pasa, hasta Rafael Castillo me dio. Claro, pasa metritos de mi casa, el Belgrano Sur. Pero no, en este caso nos tomamos el tren en Europa y nos vamos a Alemania. Y vamos a escuchar a la banda Vendetta, con dos T. ¿Cómo? No como Brancati, Brancati es con una sola fucking T. Bueno, esto es con dos T. Es una banda formada. Uy, acá empezamos los quilombos. En Schwerinfurt, Alemania, en 1984. Eso queda acá dos cuadras. Me salió bien y no lo voy a repetir, ¿eh? La banda se disolvió en 1990 y se reactivó en el año 2002. Entre los contemporáneos de Vendetta se incluyen bandas como Exhumer y Paradox. Buenas bandas las dos. Sus canciones. Perdón. Las letras de sus canciones están relacionadas con temas cotidianos como la corrupción, la política, la violencia y la muerte. Go and Live, Stay and Die es el álbum de estudio debut de la banda. Fue editado en septiembre de 1987, estos tocan trash, ¿eh?, por Noise Records, Michael Mickey Wenner en voz y guitarra, Achin Dax Homerlein en guitarra y voz, Klaus Heiner Ulrich en bajo y Andreas Samson Samonil en batería. Vendetta, Suicidal Lunacy. We'll be right back. en vivo. Agenda Metalera. No Class. Hola amigos de No Class. Un gran abrazo para el señor Willy Araya, Brancati y Sutil, que llevan adelante este programa. La verdad que, bueno, es un gusto saludarlos. Y bueno, están invitados este sábado a la Tana Fest, que es un festival que se organiza en la sala Old Club, acá en Morón, a media cuadra de la Universidad de Morón, a una cuadra de la estación, en Morón Centro. Y bueno, van a tocar muy buenas bandas, van a tocar tres bandas de thrash, que son Frantic, Disturbia y Muerte Violenta. Y bueno, es el segundo show de Carcamal, que venimos tocando hace muy poquito. Es un proyecto que armamos con Jorge Alcaraz, el chino, quien viene tocando hace muchísimos años conmigo, principalmente en Serpentor. Antes de Serpentor nosotros habíamos armado Sangre India, y estoy hablando a mediados de los 90, y 96, por ahí, 97, y después al tiempo eso derivó en la formación de Serpentor. Así que nosotros también armamos en ese momento Serpentor y compusimos muchas de las canciones que después fueron parte del repertorio, ¿no? Pero bueno, una vez que Serpentor se separó, nosotros decidimos seguir tocando. Reclutamos a Mauricio Romero en bajo y a Lucas Gaitán en batería, que por otro lado también son sobrinos nuestros. Así que también hay una unión familiar, aparte del metal, ¿no? Una unión metálica familiar. Y bueno, son canciones que, como te decía, que veníamos armando hace tiempo. No es thrash metal, pero es metal pesado, creo que le va a gustar. Así que está bueno, son temas inéditos. Vamos a tocar seguramente las 6 canciones que van a ser parte de nuestro primer EP, que estamos grabando ahora y que en algún tiempo vamos a tener que hacer el lanzamiento de los temas por las redes, seguramente por Spotify y demás. Y seguramente te lo voy a mandar para que lo pases en el programa también. Pero bueno, esta segunda fecha, que es este sábado, como te decía, en Morón, en la sala, estaría buenísimo que se vengan, ¿eh? Ustedes, los del programa, y también todos los que puedan llegar a escucharlo. Te mando un gran abrazo, les mando un gran abrazo a todo el equipo y bueno, espero pronto ir a visitarlos. Bueno, Temo, amigazo, ahí estaremos mañana, ¿no, Claudio? Ahí estaremos, sí, haciéndote sí, sí. Haciéndote el aguante a vos y a las demás bandas que tocan. Con este nuevo proyecto, esta nueva... Sí, señor. Este sí, nuevo señor. Camino que ha emprendido el Temo. Y obviamente las puertas de este programa, cuando vos quieras, están abiertas siempre. Sí, siempre. Un amigazo, olvídate. Bueno, se viene de la agenda merdalera. Agenda metalera. Son poquitos, me animo a decirlos todos, te dele, digo, porque dele. Son poquitos los de junio. Largue. Vamos. Sábado, esto arranca el 6 de junio. Bueno, no, vamos a tirar la... Bueno, el Temo ya le dijo él. Mañana, enfrente de la Universidad de Morón, o al lado. Es cerquita, en la calle Maestro Cueto, al 700. ¿Sí? Va a estar con Frantic. Bueno, vamos con esto. 6 de junio, Cabrones. Va a estar, son los ex magos de Oz, acá Gonza de la Tierra. Para vos, Gonza, esto. Para vos. Son todos los que se fueron por X motivo de Mago de Oz, todos los originales, por así decirse, y la legendaria voz de Mago de Oz, José Andrea, que fue el segundo cantante, volvieron a armar una banda paralela tocando todos los grandes éxitos que ellos hicieron con Mago de Oz. Muy bien. Ahí está. En Vorterix, 60 luquita la entrada. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? El 14 de junio. Qué buena fecha, el borracho el 14. Lo tiene a Cabral. ¿Lo tiene Cabral? ¿Lo Cabral, conoce? Carlos Cabral, señor. Exactamente. Extren loco, señor. Carlos Cabral. ¿Escapelo? No, Carlos Cabral. No, junto con Ceniza del Alma, Gólgota y Bajo el Dominio en Arena Sur. ¿Sí? Muy bien. Arena Sur. Va a estar 20 luquitas la entrada. Ahí en Avenida Sáenz. Avenida Sáenz, sí, exactamente. Señor. ¿20 luquitas? 20 luquitas. Marf. El 15, si no, tiene para el domingo 15 a ver a Elisa C. Martin, que es la ex cantante de Darkmoor, ¿sí? No sé, no conozco. Darkmoor, sí, ha sonado aquí, aquí lo trajo Gonza, Darkmoor, hace unos programas atrás. Junto con Arpeggi van a estar en Galpón B, 35 luquita la entrada. Muy bien. Galpón B es ese lugar nuevo que te comentaba el otro día, que queda sí. por ahí por San Cristóbal. Sí. En la calle Cochabamba y casi Cochabamba y Saavedra. Exactamente ahí. ¿Qué más? 35 luquitas. El día 20 de junio, Ingrid Malmsteen arranca sus tres presentaciones aquí en Argentina. Ingrid Malmsteen va a estar en Abbey Road primero, en Mar del Plata. 80 luquitas la entrada. Para ti, en Abbey Road. Che. Lindo lugar, Abbey Road, ¿eh? Lindo el lugar. Aguante la vinoteca. El 22 es más íntimo la vinoteca, más chiquito, más. Es otra cosa. El 22 va a estar otro amigo de Gonza, Tete Novoa, en el Teatrito, 50 lucas. ¿Quién es Tete Novoa? El esposo de Tete Custaro, qué sé yo quién es. Tete Novoa, breve, pasó por varias bandas españolas, galaicas. Entre una de esas fue Mago de Oz. Ahí está. El 22 también lo tiene para ver otra vez a Ingrid Malmsteen, pero esta vez en Córdoba va a estar. En el Club Paraguay en Córdoba. 80 luquitas la entrada. Qué baratito. Invite Malmsteen. Si no le va ni esto, ni Tete no va, ni Ingrid Malmsteen, espere al día siguiente, porque el 23 toca Possessed en Arena Eso Sur. Eso me encanta, señor. En Arena Sur. También esa fecha. Eso me encanta, el señor Jeff Becerra. Aguante Possessed, carajo. 65 lucrecias. ¿Sí? Sí, señor. Y el día 24 va a estar también en Arena Sur, ahí en Capital va a estar, ahora esta vez en Capital va a estar Malmsteen también, 80 lucrecias. Sí, 80 lucas. Sí, sí, la de Malmsteen, sí, donde sea vale 80 lucas. Sí. Me faltaría la fecha del 28 de junio. Pero eso pasa para la segunda quincena. No, sí, pero ya está, son dos fechas más y ya termino todo junio. Igual después del 15, si querés, la vuelvo a decir. Digo la del después del 15, ¿no? Jericó en el Teatrito, va el de 20 lucas. Y el 14, Orcas en Reinas Rock en Florencio Varela. Ajá. 28 lucas, Orcas. Ajá, va. Y así, despacito. Se fue a la recontra merda la agenda metalera. Exactamente. Y esto sin continuidad, sin solución de continuidad, como te gusta a vos. Dale, ¿cómo sigue? ¿Cómo sigue esto? ¡Pasame un separador! ¿Tenés un saludo? ¿No? Mandame un saludo, a ver. Hola amigos, ¿cómo andan? Acá les habla Temo Romero. Querido. Ahí está. Hoy cantante de Carcamal. Volvemos al piso. Muchos me conocerán por ser cantor. Aire, obvio. Bueno, este es un saludo muy grande para los amigos de No Class Radio, para renovar el saludo y bueno, y saludar a toda la audiencia, bueno, siempre al lado del metal, amigos. Siempre, Temo, siempre al lado del metal. Bueno, sigamos. Ahí está. Seguimos, ¿eh? Gigante, sí, por supuesto. Estábamos al aire. ¿Viste? Bueno, la metiste vos. La metí yo la pata, sí, sí. Pasa, tanto pasa. Te digo vos. Perdón, dejé abierto el micrófono por si ustedes querían hablar sobre el saludo. Porque nuestro operador estrella ya se dio cuenta del mecanismo nuestro, por lo menos el mío, ya me casó la onda. Está bien. Tengo acá, mirá. Jerry Cantrell, un par de. Ahora me toca el bloque este de los temas random, como decía Sutil, los temas random. Guitarrista de Alice in Chains. Alice in Chains, sí, que también tiene una carrera como solista el tipo. Alice in Chains. Jerry Cantrell, el nombre completo del tipo, el nombre verdadero, es Jerry Fulton Cantrell. Nació en Tacoma, Washington, el 18 de marzo de 1966. Es un músico, como dije recién, conocido por ser guitarrista y cantante de Alice in Chains, además de ser compositor de la mayoría de las canciones de la discografía de él. Tiene 6 discos con Alice in Chains hasta el momento. El 2018 fue su último disco, llamó Rainier Fog. Pero como solista tiene 5 discos y el último es del 2024. Ahora vamos a escuchar el que le da nombre a esa placa, que se llama I Want Blood, Jerry Cantrell. We'll be right back. Hola amigos, yo soy Guata, cantante de Mata Necia. Quiero mandar un saludo grande a todo el staff y la audiencia de No Class. Bueno, pasó Jerry Cantrell. Jerry Cantrell, sí señor. Guitarrista de Alice in Chains. Y ahora... ¿Cómo se llama este? Jerry Fulton Cantrell. Mirá, te leo dos mensajes. El primero mandó mensaje David Hellraiser. Saludos. Oh, ¿qué hace, loco? ¿Qué hace, tío, querido? David. Dice, ¿cómo es? Pon el de Hellraiser. Vamos con el mensaje de Hellraiser. Ahí está, arriba. ¿Cómo mierda hacen para leer a esta distancia el monitor? Yo no veo ahí, una mierda. Hormiguita. Ahí está. Dice, saludos a Willy. Gracias, loco. Y Sutil. Igualmente. Y Sutil. Ah, o sea, ustedes a nosotros dos. Al falso Claudio no. Yo te voy a explicar una cosa. El único Claudio soy yo. Listo. Corta. Corta la bocha. Ay, ponémelo. Es una interna, ¿eh? Es una interna. Ponémelo. No, es una interna. No le vas a... Que viene de hace tiempo. Ya me parecía, por ahí venía la cosa. Sí. Escuchen este, ¿eh? Escuchen este. Mensaje para No Class. ¿Qué opinan de la nueva gira de Maiden? Setlist y el nuevo batero. Saludos a todo el equipo de No Class de parte de Nico, el guardavidas y la Geminiana. A ver, amigo Nico y la Geminiana. No tengo la menor idea cómo toca el nuevo batero. Debe tocar bien, si no, no estaría en Iron Maiden. Y la gira de Iron Maiden es la de The Number of the Beast, ¿no? No, son temas... Run to the Life, una cosa así se llama. Y bueno, está bien. Cambiaron todo, o sea, con todos los temas viejos. Hace 80 años que tocan siempre lo mismo. No, bien. No, pero hay temas que son, van a seguir estando. No, no me entendió usted. Hace 80 años que vienen tocando siempre lo mismo. Que cambien un poco, está bueno. Ah. Está buenísimo. The Trooper no la sacaron, ¿eh? No, si querías saber eso... The no, Trooper, no, no. 2 Minutes... Run to the Hill, stop, amigo. Pero es Iron Maiden, ¿qué decir? Y bueno, está bien. ¿Te puedo contar una historia? No. Ahora seguimos con los temas random. Segundo de mis temas random, vamos con un tema de Tony Iommi y un señor que se llama Serhoff. ¡Tony Iommi! Exactamente. Tony Iommi y el señor este Sergio Momo Serhoff. ¿Momo? Así se llama. Bien. Así se llama, tal el nombre de él. Momo, como las punitas. Las pumitas del carnaval. Claro. Sí, el hijo de Jimena Barón. También. Con Osvaldo. También. Bueno, exacto, con Daniel Osvaldo. Daniel Stone. Resulta que este tipo fabrica boludo. Perfumes. Fabrica perfumes. El señor este... Y perfumes ¿cómo? Caros. Ah, mire usted. No son agüitas así de colonia, no. Mire usted, mire perfumes usted. Caros. Y no, por una. ¿Encuentro en el catálogo de Abón? Una. No. En el de Vía Valrosa. En el de Natura. En el de Vía Valrosa. Las palabras de la boca, Willy. ¿Cómo es? Entonces resulta que un amigo en común los presenta con Tony Iommi. Resulta que Tony Iommi tiene una particular afición por los aromas y los perfumes. Ah, mire. Entonces usted. Se lo presenta a un amigo. Es una anécdota más que nada de lo que te voy sí, lo que sí, te estoy entiende. Contando, ¿no? Lo presentan, che, así que a vos te gustan los perfumes. Te presento este muñeco que hace estos perfumes. ¿En serio? ¿Lo conocés? Sí, mira. Sergio, Momo. Vení, Momo. Mirá que te presento. A Tony Iommi. Lo tenés a bigote este. Tony Iommi se llama. Este que de metal no entiende nada, le dijo el amigo. Entonces le dice: escúchame una cosa, Tony. ¿No te querés sacar un perfume? Le ponemos tu nombre, todo y hacemos una moneda. Y si querés, escribite un tema. Y él dijo, bueno, dale, escribí mirá, tanto en mirá, mi vida. Mirá, yo tengo algo pensado, qué sé yo. Dice, mirá, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer el tema, yo lo toco, a ver qué te parece. Y el tipo dice, ah, mirá, qué bueno, mirá. Yo también, ¿sabes que yo también toco la guitarra? Le dijo este momo. ¿Vos tocas la guitarra también? ¿En serio? ¿Hacés el perfume y tocas la guitarra? Sí. Bueno, ¿por qué no participás vos también? Entonces sacaron el perfume, que acá tengo el perfume, ¿no es cierto? Lo que vale hoy en día el perfume de Tony Iommi. Sí, ahí lo estoy viendo, no se puede ver porque esto es radio. 474.600 pesos. Es una compra internacional, acá sí, no está obvio, esto, ¿no? Obvio. Vos lo tenés que mandar a pedir, te vale esto. Lo tenés que pedir, te llega, tenés los impuestos. Aduana, 600 luquitas? 750. Ah, ok. Ni el pedo, amigo, ni el pedo. El frasquito de 50 mililitros. O sea, es un chiquito. Chiquitito. Es negro, ¿no? El perfume, sí, de color negro. Pásame el catálogo de Avon. ¡Claro! Entonces, lo que vamos a escuchar ahora es del 2000, 17, sí, ¿no es cierto? Es un tema que ya hace rato que está dando vuelta. Sí, el tema está bueno. Un tema oscuro, como sí, Yomi. Que es un tema que Yomi ya lo tenía en la cabeza, como tiene tanta cosa en esa cabeza. Que... No, si nunca hizo un riff como ¿Caminando? La... No, jamás en su vida. ¿Caminando? Y dijo, voy a hacer este tema para el lanzamiento del perfume. Y lo vamos a grabar con Momo. Entonces vamos a escuchar ahora Tony Yomi y este muchacho Serhoff. Sergio Momo Serhoff. Y el tema se llama Scent of Dark, ¿sí? La esencia de la oscuridad. Y obvio. Hola, soy Enrique Gómez Jafal y les mando un gran abrazo a los chicos de No Class. Así pasó el señor Tony Iommi y el señor Momo Serhoff. ¿Así era? Sí, sí, sí. La emboqué de... Sergio Momo Serhoff. La emboqué de hate. Ya me pedí tres fraquitos de perfume. Sí, un tema tremendamente Tony Yomi de Black Sabbath mal. Para cuando no me baño me pongo el perfume. Yo no. Gasto, ¿te van a alcanzar tres? Gasto fortuna en perfume porque no me baño nunca. Me pido cuatro entonces. No me baño nunca, gasto fortuna en perfume. Mentira. Bueno, ¿cómo sigue esto? Ayúdeme, ayúdeme. ¿Querés que te ayude? Sí. ¡Mandame el separador! ¿Por qué así? Ahora en No Class, el sabor de lo extremo. Mientras suena de fondo el separador, Arch Enemy con el Dead I See No Future del álbum Anthem of Rebellion. Qué grande que era esa época de Arch Enemy. Bueno, vamos al bloque extremo. Se lo vamos a dedicar a Carlitos del parque sí, Centenario. Señor. ¿Digo bien? Sí, dice perfecto. Bueno, nos vamos a remontar, vamos a escuchar del metal hoy. Nos vamos a allá por los años 80 y vamos a escuchar el primer término. ¿Cómo se dice? Immolation. Immolation. Exacto, usted me entiende, Gonza querido. Es una banda proveniente de Nueva York, Estados Unidos, obviamente, formada en mayo de 1986, y acá empiezan los quilombos con los nombres, por Andrew Sarkowitz en bajo y voz y guitarra. Vas a ver que aparece un Carlito en cualquier... No, en este no. ¿Ah, no? Y Dave Wilkinson en batería, bajo el nombre de Rigor Mortis, el cual 2 años más adelante cambiaron al de Immolation, después de lanzar el demo Warriors of Doom, el cual grabaron siendo aún Rigor Mortis, y el demo 1, el cual grabaron usando el nombre de Immolation. La banda firmó un contrato de distribución con Roadrunner Records para lanzar su álbum debut llamado Down of Possession. Down of Possession es el álbum debut de Immolation. Se lanzó el 19 de julio de 1991, fue su primer y único álbum publicado por Roadrunner Records. Ross Dolan en voz y bajo, Robert Bigna en guitarra, Tony Wilkinson en guitarra y Craig Smilowski en batería. Immolation, No Forgiveness. Thank you. Hola, ¿qué tal? Soy Karina Alfie, la guitarrera, y estás escuchando No Class. Un abrazo grande para todos, nos vemos muy pronto. Chau. Bueno, así pasó Immolation, banda yankee de death metal. Y ahora nos vamos a tomarnos el avión. Acá no hay tren, acá no hay Belgrano Sur, Claudio. Bueno. Ay, ni Gonzalo no hay tampoco, tampoco vamos a Constitución para ir. No. Acá nos vamos en avión, nos vamos a Suecia, señor. A ver. Vamos a escuchar una banda que se llamó Carnage. ¿Sí? Para el que no lo conoce, vamos a dar un poquito de data. Carnage fue un grupo sueco de death metal que daría lugar posteriormente a Dismember, otra banda conocida. Carnage se formó en el año 1988 por Michael Amott. ¿Le suena a Michael Amott? Un coloradito. Un capo infernal. Y el señor John Liva. ¿Le suena a John Liva? Muy bien. Un señor que el canta. Aceite que le tiro las pastas. No, señor. Eso es oliva. Nada igualito. Oliva, la que dijo que Maradona sería el mileísta. Tenés un pedo, hermana, nunca lo conociste al que te hizo un hijo, ¿eh? Qué tarada que sos. Bueno, eso es otro tema. Sigamos con Carnage. Formada en el año 1988 por Michael Amott y John Liva, solo publicó un álbum antes de disolverse en 1991. Un disquito publicaron. Fue fundada como Global Carnage a final de 1988 por Michael Amott y John Liva, como dije recién, pero pronto cambiaron el nombre a Carnage. El grupo publicó en 1989 dos demos en cassette. Qué épocas aquellas, ¿eh? Que grabábamos los demos y los sacábamos en cassette. ¿Qué lo parió? Es la prehistoria. Es la prehistoria. Tuvo varios cambios de formación hasta que finalmente consiguieron lanzar su único álbum de estudio llamado Dark Recollection en 1990, quedando solamente el señor Michael Amott de todos los miembros fundadores. Al deshacerse la banda, Michael Amott se fue a Carcass para más tarde formar Arch Enemy, obvio, junto a Johan Liva, con el cual grabaron tres discos, esto lo acoto yo, y uno en vivo, y Matt Carkey y Fred Estsby formaron Dismember. Bueno, del único disco, ¿qué vamos a pasar un tema? Es el único disco que tienen. Vamos. Del disco Dark Recollection, que es el único álbum de estudio de la banda Carnage, lanzado en 1990 por Erage, se dice E-A-H. Erage Records. Erage, es un dolor de oídos. Ahí va. Erage. Originalmente se publicó como un CD compartiendo con el álbum debut. ¿Se acuerda cuando hacían eso de un lado uno, del otro lado del otro? Claro, bueno, como Sepultura con el primer. Exactamente, no me acuerdo. Le decían Overdose. Sí, Overdose. Le decían un split. Hoy en día se llama otra cosa, un split. Pero un split de CD, que disco, que venía de una banda de un lado y de otra banda del otro. Bueno, en este caso lo compartieron con la banda Cadáver y su disco Hallucinating Anxiety. Anxiety. Ansiedad alucinante sería. Exacto. Algo así. Que lo editó Necrosis, que fue un subsello de Erage o algo así. Erage Records. Ear, de oreja, de oído. Exacto. Algunas canciones fueron regrabadas posteriormente por la banda Dismember, que eran integrantes parte de Carnage. Matty Carkey en voz, Michael el grandioso Michael Amott en guitarra y bajo, David Blomqvist en guitarra y Freddy Etzvi en batería. Carnage, Blasphemies of the Flesh. Hi, this is Greg Orr from Paradise Lost, and this is No Class. Y así se fue el bloque extremo del día de la fecha con Immolation y Carnage. Bueno, vamos llegando al final, quedan un par de temitas más, ¿no es cierto? Quedan un par de temas más. A ver, mensajitos, venga. Lea. A ver, dice: buenas noches, ¿cómo andan, chicos de No Class? Muy bien. Gracias por pasar una de las bandas que más me gustan en uno de los bloques. Aguante el metal bizarro, aguante No Class. Ah, tú. Saludo a los tres. La banda que más te gusta es Áspera, obviamente. Gracias. ¿Quién mandó este mensaje? Luchi. Ah, Luchi, vamos, Luchi, aguante. ¿Tenés otro? ¿Vos ahora? En Twitch estuvo tranquilo. Y de ¿en mensajes. El Twin Peaks? El Twitch estuvo tranquilísimo de mensaje. Bueno, entonces, cuando vos no sabés cómo sigue esto... ¿Qué dijo? ¿Pagan Peaks? ¿Usted dijo recién? No, Twin Peaks. Ah, no entendí, Pagan Peaks. La serie que amo. No, yo nombré una serie del año del orto. La serie que amo, Pagan Peaks o Der Pass. Como más le guste, si le gusta lo policial, vean esa serie. ¿Qué es eso? Señor operador, mándeme un operador. Vamos, Gonza, vamos. Aquí, en No Class. Un, dos, tres. Novedades. Bueno, novedades. Traje dos bandas un poquito raras, un poquito... No, joda. ...diferentes a lo que sonó temprano de novedades, por así decirse. Vamos a arrancar escuchando a Electric Callboy, una banda que se formó en Alemania en el 2010, que, según ellos, hacen Electric Core. Una mezcla de metalcore con electrónica, con el punchy punchy. Tiene que ver un poco con el freak metal, sí, también esta poco. Banda. Pues suena bien, yo lo escuché. Pero lo escuché el yo. Tema que puse hoy es el último que sacaron, que se aleja del electric core, se aleja del freak metal. Sí, señor. Y es algo más serio. Sí, señor. Yo lo escuché y no me pareció. Me pareció bastante bueno, la verdad. La banda en cuestión se llama Electric Callboy, quienes antes del 2022 se llamaban Eskimo Callboy. Y siendo que Eskimo es una palabra que en ciertas partes del mundo se utiliza como forma despectiva para tratar a ciertas personas, decidieron cambiarlo. Ajá. Al nombre de la banda para no tener quilombos en el resto del mundo cuando empezaron a ser famosos por Electric Callboy. Cuestión que este tema es adelanto del nuevo material que están sacando y el tema en cuestión se llama Reverie. Vamos con Electric Callboy. Hush, my darling, can you see the midnight sun? Midnight sun, close your eyes, it's time to dream. The night has come, night has come. Don't be scared, just let the darkness hold you tight, hold you tight. Tip tap, tip tap, follow me into the light. What would have blown away? Never mind me. Back. Can you see those faces? The scary faces. Tell me what. Hola, mi nombre es Gustavo Zavala, bajista de Tren Loco y vocalista de Sur. Un saludo a los muchachos y amigos de No Class. Aguante el heavy metal, aguante No Class. Bueno, así pasó la banda. La banda en cuestión, Electric Callboy. Y en el saludo, el recuerdo a Gustavito Zavala, ¿sí? Sí, sí, quedará por siempre. Ese saludo tiene que quedar por siempre. Olvídate. Eterno, eterno ese saludo. Bueno, vamos a terminar el programa de hoy casi. Se nos fue la mierda. Musicalmente. Se nos fue la mierda el programa. Se nos fue la mierda. Por eso dije casi. Vamos a escuchar una banda que hasta el disco anterior, para mí, sería lo que Korn sería el día de la fecha si siguiese sacando discos. Mm. Hasta el disco anterior sonaban tal cual Korn. Este nuevo disco que están por sacar, ya con este adelanto que sacaron que se llama Life for Sale, ya muestran un cambio y una imagen más propia. No más una copia. Se despegaron de ese sonido, ok. Exactamente. Okay. La banda en cuestión se llama Chaosium. Y como, bien, como dije, están adelantando nuevo material a través de este nuevo single llamado Life for Sale. Chaosium. Just have to obey. Wanna teach me to say. Bueno, llegamos al final. Buena banda. Ya no tenemos que ir. Buena banda, sí, vámonos a la mierda. Señor. ¿Ya? ¿Es necesario? Yo tengo que ir a trabajar. Buena banda. Llegamos al final de este programa. Espero que los que están del otro lado y nosotros, yo la pasé re bien. Yo también. Se hayan divertido un rato escuchando. Muy, muy variado el programa. Escuchando buena música, escuchándonos decir boludeces. Y de paso, pero no nos tenemos que olvidar que estamos en un país que yo amo mi país, loco, pero que cagan a palo a los jubilados, que le sacan los remedios a los jubilados, que ahora quieren joder a los niños, loco, a los niños. El hospital Garrahan, la especialidad del Garrahan es el cáncer, boludo. Y estos hijos de mil puta lo quieren desfinanciar. Estamos gobernados por una banda de psicópatas lacras de mierda. Acá pasamos dos horitas y tratamos de extraernos un poco, pero siempre tengamos presente la realidad de los que nos pasa. Bueno, dicho todo esto, vamos, volvamos a la joda, nos vamos a la mierda, estamos en la tranquera, como decía el viejo Cristian en los viejos programas. ¿No vino Cristian? ¿No vino? No viene más. Y en la tranquera y el estribo y todas esas boludeces que decía. Despídanse, señores, denle. Gonza, diga algo. Lo que quiera, lo que se le cante. Bueno. Lo que le venga en gracia. Nos estamos viendo la semana que viene. Sigan acá en Mixtape Radio disfrutando de los demás programas. Un gran abrazo para todos. Muy bien, señor, bien. Señor Mancati. Digo, con un aire solemne lo tiró. Estuvo muy bien, me encantó. Sí. Diga las tres cosas que quiere las decir. Las tres cosas que quiero decir, sí, Luchi, tenés razón. Perro está muerto. Es el momento que vos estás diciendo eso mismo. Sos un hijo de remil puta. De recontra, remil, de un vagón de puta. Y los que te siguen a vos, sobre todo, son ese que dijo... Son tan hijo de puta como vos. Ese que dijo que si tenés un nene discapacitado, el problema es tuyo y de tu familia, no del Estado. La reconcha de tu madre. Bueno, puta. Sos un hijo de puta, tenés papá y Conan está muerto. Muy muerto. Y lo remearon. Y aguante las papas fritas. No, bueno, eso déjelo. Sí, qué sé yo. Come papas fritas. A mí me encantan, hijo de puta. Bueno, no me hagas así, que me encanta putear. Cierre esto, Mute, ya sabe. Bueno, tengan un buen fin. Ahora sí, ahora lo puedo decir. Tengan un buen fin de semana. Si van a salir, se cuidan. Y si la van a poner, también. Y manda foto a Willy Araya, ok. No seas jeropa, todos los programas van a decir lo mismo. Hace 20 años que dice lo mismo. Pero nunca nadie mandó una foto. Arroba Araya, Willy Araya, porque no existe eso. No sabemos. Jeropas. Arroba, no, porque yo lo registré yo ese nombre y me fijo. Arroba Willy Araya, ok. Cuánto nanismo. Esperen conseguir alguna foto, me parece. Hasta la semana que viene, gracias por tanto. Perdón por tan poco.